el esvanizaculos. Empezamos con la primera noticia, que es el 25º aniversario o la 25ª celebración del Al Margen Jazz Festival. Y es que una nueva edición del Al Margen Jazz Festival comienza dentro de unos días, concretamente dos. Vuelve esta cita, cuya principal intención es la de acercar el jazz a la otra margen del río, como bien indica su nombre, y que este año se celebrará en lugares como la Sala López, el Centro Cívico Estación, la Asociación de Vecinos Tío Jorge Arrabal, el Centro Cívico La Jota, la Iglesia de San Pablo en el edificio José Mí Monserrate, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, entre otras. Y entre los nombres que forman parte, pues destacamos o pues nombramos, por ejemplo, a Vicky Lafuente and the Vanes, a Den John Quartet o a Raval Big Band. En todos los casos, la entrada es libre, con invitación, que se puede obtener una hora antes del inicio del concierto pertinente. Y continuamos hablando de festivales con Rasmia, que así se llama el Festival de Poesía Joven, que vuelve este 2019. La iniciativa llevada a cabo por Juventud y Asociación Cultural Noches de Poemia vuelve a celebrarse este año. En cuanto a los actos previstos, se encuentran Poetas en las Escaleras, que se basarán en la lectura de poemas en las escaleras más emblemáticas de la ciudad, como las de El Batallador, en la Plaza de San Carlos, en el Paraninfo y en la Diputación de Zaragoza, en Plaza España. También tendrá lugar Poetas en la Calle, que se desarrollará en Plaza España, a dos voces, que será una serie de conversaciones entre poetas de diferentes generaciones, y Rapi Poesía, que serán talleres y encuentros musicales. A su vez, este año se incluyen también el concurso de videopoemas, a través de Instagram con el hashtag Versos con Rasmia, o los trayectos poéticos en el tranvía, iniciativa que el año pasado tuvo bastante éxito, que se suman al altercado slam, competiciones en los que cada poeta tiene 3 minutos, exposiciones en lugares como la Pantera Rosa o la Casa de los Morlanes, o su inclusión en librerías como Cálamo y Antígona. Si quieres más información, la puedes encontrar en @nochesdepoemia. Eso sí, date prisa, porque algunas de las cosas que te hemos contado ya empezaron el fin de semana pasado. Vive Latino, edición Zaragoza. Todavía no se ha dado la confirmación oficial, pero todo apunta a que tendremos una versión del Vive Latino, uno de los festivales con más prestigio de todos los celebrados en Hispanoamérica. Según se ha dado a conocer, aunque todavía no por los medios oficiales, podría celebrarse durante el próximo mes de septiembre en el recinto de la Expo 2008. Detrás de todo ello podría estar Nacho Rollo, el manager de Enrique Bumburi, y que está íntimamente relacionado con este tipo de espectáculos, sobre todo en el caso de Sudamérica. Lo que sí que se ha comentado es que el cartel, en este caso, sería íntegramente hispano, en contraste con el festival mexicano, que se suele contar en cada una de sus ediciones con bandas angloparlantes. Y en este caso, pues bueno, igual que en las otras dos noticias no hemos comentado nada, pues en este caso sí que vamos a comentar un poquito, o yo al menos quiero comentar un poquito, y es que, bueno, pues volvemos a los macroeventos. Sí, pues con hace dos gobiernos se cancelaron estas grandes citas, pues porque vino la crisis. Luego con el anterior gobierno, pues se intentó apoyar un poco más la escena local. Pues bueno, pues hemos vuelto a un gobierno que le gustan las cosas grandes y aquello de apoyar a las grandes empresas y empresarios en vez de apoyar a la escena local. Igual es venirnos un poco arriba, pero veremos a ver cuál es el apoyo que se da, pues, a salas como la Sala López, la Lata de Bombillas, el Rock and Blues. Pero bueno, a mí es que es una cosa que, bueno, pues es una nueva oferta. Tener el Vive Latino en Zaragoza es algo bueno, pero que no todo vaya destinado al Vive Latino, sino no olvidarnos de lo que pasa el resto del año, que es algo que por lo que sea se suele olvidar. Y dicho lo cual, pues también hacer hincapié en que si volvemos a estas grandes citas, a estos macroeventos musicales, pues ojo, cuidado con el FIT 2020, porque igual tiene un cartel importante. Porque claro, si se vuelve a apostar por estas citas, el FIT es un festival que no ha fallado, que este año de hecho hicimos la review hace 2-3 programas, si lo busquéis lo podéis encontrar, y tiene toda la pinta de que en 2020 va a haber un cartel bastante, bastante importante.